Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de El Berretín Cultural. Estamos en el Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11, al aire de Radio Nauta. Hoy me acompaña aquí en el piso el gran Faca Show. Buenas noches, Faca. Buenas noches, Martí. Sí, estamos acá cubriendo al señor, al señor de la mesa, sí, el señor Iván García, que anda con algunos rollitos ahí, así que le mandamos el abrazo bien grande, por supuesto, si está escuchando, y si no, bueno, trataremos de hacerlo lo más tangueramente posible, bien acorde a este Berretín Cultural, que es el programa de Olga Vázquez, ¿no?, del Centro Cultural, que ya está tomando forma de viernes. Así es, lo importante y principal es que hay equipo, eso es fundamental. Es fundamental, hay equipo para arrancar este viernes, después de una semana fría, ¿no? Como complicada, que dan ganas como de meterse más. Un poco a la cueva, pero justo hoy levantó un poco la temperatura como ha sido de las semanas más frías de las que viene siendo, y a las mañanas hizo mucho frío durante muchas mañanas. Que lo hablábamos acá, porque bueno, hacemos el programa a la mañana acá en Radio Nauta y hacía mucho frío durante muchas mañanas, incluso creo que ha sido las que más frío ha hecho, porque no había llegado todavía este frío así. Pero ese era momento de que llegue, tampoco sí, podemos un verano estar esperando tan largo, no, no esa, tampoco. Una primavera de un tiro se torna aburrida. El invierno tiene su encanto también, ¿no? Para tomar vino ya los viernes. A esta hora ya cualquiera ha vuelto del trabajo, ya más o menos. Si te pones a leer fotocopia hasta ahora, la verdad que ya tenés un serio dilema que tendrías que atender con algún profesional o algo para poder sacar esa patología. Pero si eso no sucede, tranquilamente ya alguien puede destapar una botella de vino o una botella de cerveza. O lo que sea. Campari, que se está tomando mucho últimamente el Campari. Mucha gente con el Campari. Y vamos a nombrar, por supuesto, al Fernet con Coca, porque si no, acá los presentes. Ah, con soda. Fernet con soda, sí, es verdad, como que la sacando Coca. Sacando el azúcar. Claro. Señor, bueno, otro de los señores de la mesa. Así es, el cordobés y el colo del otro lado del vidrio, en la operación y en el apoyo moral. Bueno, Faca, tenemos un programa cargadito hoy. Cargadito tenemos el programa, Marti, porque también recordemos, bueno, que como es viernes, hay evento en el Olga Vázquez y hoy viene Susy Shock, esta artista que ya ha venido más de una vez aquí al Olga Vázquez, que viene ahí a mostrar un poco su arte, inclusive acompañada por otra gente, alguna que conocemos también aquí de Olga Vázquez. Así es, Susy va a estar presentando su disco Buena Vida y Poca Vergüenza, el disco nuevo que ha sacado, que viene con su banda, y esta es la primera edición de un ciclo que empieza en el Olga Vázquez, que se va a llamar Ciclo Transnoches, que bueno, va a tener... original el nombre, Muy bien, siempre bien, muy bien. Siempre bien, sí, el nombre, sí, sí. Bien. Va a tener varias ediciones, bueno, esta es la primera, y vamos a contar con la presencia también de una compañera acá de Olga Vázquez, que escribe muy bien, que es Kimei Figueroa, va a estar leyendo algunas de las cosas que hace, bueno, y también va a estar Julieta Novelli y Damián Tramini. Bueno, después vamos a tener el evento más en detalle. También le contamos a los oyentes que hoy tenemos una consigna. Hoy tenemos una consigna, exactamente, porque también tenemos entradas para el día de mañana, para poder rockear también mañana. Así es, mañana en Celaví, que se va a estar presentando Paula Mafia, que es una de las... una de las taradas, exactamente. Mira, el nombre lo tengo de YouTube. Ajá. El nombre lo tengo de YouTube, Paula Mafia con tal... ¿No? Así y son es. Las taradas y un par más. Sí, no van a estar presentándose las taradas, sino algunas de sus integrantes. Bueno, en Celaví, que es un centro cultural amigo, que muy amablemente nos va a aportar dos entradas para que podamos sortear esta noche. Y bueno, tiramos la consigna para quienes estén escuchando. Hoy es 8 de mayo y el 8 de mayo de 1970 salía a las calles un disco cuyo tema principal y nombre del disco es uno de los más reversionados de la historia. Exacto, del rock. Si no el más, anda cerquita de si no ser quizás el más versionado de todo, que es un tema de un género que se ha versionado en infinidad de géneros musicales. No es tan difícil de encontrar, no es difícil. Que buscarle un poco vuelta. Difícil. Lleva el nombre muy similar a lo que era, a lo que fue esa época, es nombre de canción y también nombre de placa, ¿no? Así es, de hecho, los Rolling Stones sacaron un disco sarcásticamente llamado Let It Bleed, que bueno, un poco tiene que ver con esto, que nada, la idea es que nos escriban al Facebook de Olga Vázquez, que es de donde estamos conectados, diciéndonos cuál es ese disco, y entre esas personas que nos escriban se van a sortear las dos entradas para estar mañana en Celaví, y también pueden llamarnos al 451-6917 para, bueno, responder a esta consigna y aceptamos participar. Llamadas telefónicas, aunque sí, ya sí, sí. Muy poco se llama por teléfono. De hecho, yo, si me quedaría sin el celular, No podía llamar a nadie por teléfono, excepto el viejo número de casa de mi casa en Necochea, donde ya no vive más mi familia. Pero bueno, hablaría con el inquilino y le diría: mirá, estoy complicado, necesito que te comuniques con mis viejos, decirle tal o cual cosa, con característica de Necochea. Así que imagínate que dónde ha quedado para llamar por el fijo. Pero si lo quieren hacer acá, existe todavía esa vía. Si querés, por supuesto. Para que anoten. Y se escucha mucho mejor que un celular. Cuando uno habla por un fijo, dice: ah, antes cuando hablábamos se escuchaba. Ahora es un despelote. Como, ¿no? Es que... la cámara analógica, ¿no? Exacto. Como que tiene otro, Y tiene otro gustito. Tiene otro gustito. Otra textura. Vos llegaste al de disco, es el... Sí, obviamente. Y le robaba uno y volvía todo para atrás. Tenía que volver a hacerlo. Era divertido. Sí. Institucionalizado por Susana, ¿no? Exactamente. Con el lápiz. Bien, así. Exactamente. Es. Mi abuela mandaba cartas a Susana. Bueno. Y nos hacía verlo y esperar que le suene. El teléfono no sonaba nunca, pero bueno, nos quedamos ahí. Un tiro tenía topadora, dando vuelta a carta, era una cosa... Imposible. Infernal. Esa infernal. Situación. Pero a todo un país esperando el millón de pesos. Sí, esperando esos millones de pesos. Y en ese momento no sé si había impuesto las ganancias y todo eso por cuánto te descontaban, porque siempre ellos te comen algo, pero igual iba a venir bien. Bueno, pero la gente tenía mucha fe. Bueno... No, pensé que ibas a decir algo relacionado a la fe. No, hasta ahí con Susana no, porque ya me empecé a acordar de otras cosas, pero que ya no tiene sentido mencionar. Vamos a cortarla acá. También vamos a tener en el programa la visita de la gente de En Eso Estamos, un centro cultural amigo. Aquí forma parte de la ronda de espacios culturales autogestivos. Que estuvo celebrando el cumpleaños el fin de semana. Algunos anduvimos por ahí dando una vueltita, conociendo el lugar. ¿Conociendo? Sí, porque uno siempre que vuelve a un lugar vuelve a conocerlo, a reconocerlo. Muy bien, así. Y así es. Que bueno, muy bien, muy divertida la fiesta, muy lindo. Bueno, mucha gente, estuvo muy lindo, la cerveza fría, lo cual es muy importante, así que estuvo muy bien. Así es, 5 años cumplió, en cinco eso años. Estamos. Y bueno, hablando del tema de los espacios autogestivos y de la ronda de espacios culturales, te cuento que, bueno, venimos hablando en los programas anteriores, de hecho estuvimos hablando el programa pasado sobre la ordenanza a nivel provincial que se estuvo tratando en la Cámara de Diputados de la provincia para que los centros culturales ingresen a lo que es el Instituto Cultural, ¿no? Que es la norma que rige de alguna manera la cultura de la provincia. Como que se ha retomado el tema, ¿no? En estos últimos tiempos está hablándose de algo que ya está o que se viene barajando hace tiempo, pero que no se ponía todavía del manifiesto para decir, bueno, a ver qué hacemos con todo este papeleo que ya hay escrito, con lo que ya dice, se anexan más cosas, si hacemos una nueva, quién se pone de acuerdo. Está transitando por ahí todo el tema centros culturales, ¿no? Sí, así es. La cultura autogestiva independiente está en agenda en este momento, bueno, en un año electoral que no es menor. Bueno, nosotros hemos estado debatiendo varias cosas de esas, pero primero te quería contar que algo que decíamos el viernes pasado, justamente al ser a nivel provincial, un poco también contarle a la gente cosas que pasan en otras ciudades de la provincia. No es solamente La Plata donde hay cultura. No, mentira. Pero sí, como que acá siempre se corre esa pelota de que el polo cultural gigante que es La Plata, todo, y se pierden de vista a veces que en otros lugares también hay movidas muy similares, incluso, y de gente que entiende la cultura casi adaptado a la brisa marítima, pero muy parecida como la entienden acá en el Olga Vázquez. Así es, de hecho, podemos decir espacios hermanos en la lucha, en el camino, como es el caso de la América Libre, de quienes vamos a estar charlando ahora un poco, contándole a la gente. Debe haber marplatenses radicados en esta ciudad que nos escuchan. Sí, está lleno. Está la costa. Llenísimo. La costa, hemos venido a ocupar la ciudad de las Diagonales desde hace 20 años más o menos que propusimos y lo estamos de a poco consiguiendo. Mirá que yo soy platense acá, ¿eh? Por eso te digo, yo de la costa, no de Mar del Plata, igual vengo de una ciudad que tiene un mar, una playa muchísimo más grande que la Mar del Plata, sin hacer alarde de qué ciudad es cada ciudad. Yo vengo de Necochea, pero es la costa, digo, contagiamos el salitre de muy niños. Muy bien, bueno. ¿Conoces el América Libre vos? Yo conozco el América Libre. Es un muy lindo lugar, hecho, ¿viste? De hecho, eso iba a hablar. De hecho, yo estuve bancando la toma ya por el 2006. Fuimos una comitiva de acá de La Plata. Cuando mandaban cuando mandaban a la Barra Brava de Chacarita a pegarle a los compañeros, el entonces intendente de General Pueyrredón. Bueno, nosotros estuvimos ahí. Bueno, contar un poco eso. Desde el año 2006, que un grupo de compañeros y compañeras de distintos lugares de la universidad, de los barrios, ¿no? Como una radio comunitaria también había dando vuelta ahí, como es la gente de la azotea, que continúa todavía incluso, pero que estuvo también en sus primeros tiempos ya haciendo esa otra comunicación, entendiendo también esa forma ahí de la cultura. Así es, eran unas oficinas de la ANSES acá que estaban abandonadas en una esquina épica de la ciudad, 20 de septiembre y San Martín, frente a la Plaza San Martín, que es hermosa. Bueno, los compañeros tomaron ese lugar que desde el 2006 viene funcionando de una manera similar, hasta te diría igual a la que funciona el Olga, con talleres, con encuentros de cine, con encuentros de teatro. De hecho, ahí se hizo el primer ENECA, que es el Encuentro Nacional de Centros Culturales Autogestivos. Y bueno, los compañeros han lanzado una campaña para lograr el comodato del edificio que están ocupando y dándole vida hace ya 9 años. Sí, están exigiendo una legalidad de un lugar que ya tiene legitimidad, ya está legitimado, como que esa gente forma parte de esa esquina, de ese lugar, y que hace un montón de tiempo que viene trabajando para que ese lugar ahí continúe cada vez generando más y más formas de ver el mundo, que en definitiva son otras y que se prestan a la posibilidad de que también la puede experimentar cualquiera que anda por ahí. Lo que se busca es un marco de legalidad para que no empiece a haber problemática de términos legales, como que puede llegar gente a desalojar, o que pueden llegar por ruidos molestos, que pueden llegar por denuncias X, que se toman como el patrón de si fuera un boliche comercial o una, se aplica una normativa que ya está obsoleta para los centros culturales, que hace mucho tiempo vienen trabajando esta forma. Así que bueno, sí, más vale que están pidiendo el comodato de hace mucho. Así es, ahora han lanzado una campaña bastante interesante en los medios y bueno, con juntas de firmas ahí en la ciudad. Han hablado con los distintos representantes de los partidos políticos que se encuentran en el Consejo Deliberante y hasta, bueno, personajes como Manu Chao en su último recital que hizo en la ciudad de Mar del Plata, se manifestó en favor de que los compañeros de la América Libre, y las compañeras también, obviamente, tengan el derecho sobre ese lugar, que bueno, tenemos la verdad que, tenemos que hacer que Manu Chao también se va, que la del Olga, ¿no? Bueno. Estamos al rally, llegamos hasta el rally nosotros. Rally. Llegamos hasta el rally, ¿eh? El rally con la remera de la Vázquez. Así es, así que bueno, le mencionamos a aquellos marplatenses que estén escuchándonos o que quien conozca a alguien que esté allá, que bueno, se acerquen a la América, no solo por todo lo que van a encontrar ahí, sino también para dar una mano a la cultura autogestiva y popular, que es bueno, la que en definitiva nada, aporta algo, ¿no? A la sociedad. Que exacto, que merece su espacio, que merece su lugar. ¿Momento de ponerle algo de música quizás a la noche, señorita Martina? Sí, es el tema que ya se viene institucionalizando los viernes, el tema de destapar la birra, ¿no? Exactamente, justo me llega un mensaje para el Fran Monopoly, le mandamos un abrazo grande, que está justo escuchando el berretín y destapando exactamente una birra. Así es, vamos a escuchar entonces a la Patrulla Espacial haciendo Días Futuros. Y sin futuro Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Estamos en el aire. Gracias por avisarnos. Seguimos aquí en el Berretín Cultural. Le voy a mandar segundo bloque. Me disculpan un segundo que me llegó un mensaje muy emotivo. Desde Ecuador nos están escuchando. Qué lindo. Tremendo. Qué lindo. Le mandamos un gran abrazo al querido Franco Passarelli, un antropólogo de alta estima, que se encuentra ahí en la Flaxo haciendo unas movidas. En realidad está de joda en Ecuador, vamos a decir la verdad. Pero bueno, lo queremos ahí mucho. Está la playita y la capital cerquita, está todo cerquita. Está como y te movés rápido en Ecuador. Rápido. Radicado en Quito y nos está escuchando, así que le mandamos el abrazo más grande que tenemos. Y ahora sí voy a saludar al señor Agustín Campos. Oficialmente. Buenas noches. Cordobés. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. También disfrutando y armando lo que va a hacer esta noche en el Olga Vázquez con la presencia de Susi Yoc. Ahí armando desde la cocina. Le mandamos un saludo muy grande al Nico, a la Anita, al Tincho y al German, que están armando lo que va a ser la parte gastronómica de esta noche, que va a acompañar. Va a haber como menú en esta noche. Si se quieren acercar a ver a Susi Yoc y a degustar algo, están armando unas pizzas medias exóticas. Vi que están haciendo una crema es de jamón, una cosa. Una transpizza. Impresionante. Hoy se viene una transpizza. Exactamente. Ahí va. Exactamente. Así que bueno, muy contentos, les mandamos un saludo muy grande a los chicos. Porque nos escuchan por antena. No, perdón ahora, que me olvidé de avisar, claro. Porque hemos vuelto a la antena. Volvimos al éter. Hemos vuelto al éter. Así que hay mucha gente en el 106.3 del dial directamente. Excelente. Sí, sin cortar internet, prueben todos en sus casas a ver si anda. Un registro avisan, más o menos de cómo no va. Solamente estamos saliendo en el éter acá nomás, sino que ahora estamos saliendo como mucho más lejos también. Mucho más lejos. Barrios quedan desconocidos. Para nosotros estamos ingresando en esos territorios. Nos hemos modernizado ahí con las antenas desde Radionauta para llegar un poquito más lejos y tener un poco más de alcance. Así que bueno, vamos a pasar a lo que nos compete en esta noche fresquete, que está usted dirá, bonita. Con éter rima. Tengo todo rima con éter. Traje para hoy una receta que estuve incursionando, me la pasaron hace un tiempito, la tenía, no la había probado todavía y hace poquito nos juntamos con unos amigos ahí, estuvimos probándola. Es tremebunda, una palabra que no usaba hace mucho tiempo. Es verdad. Una receta tremebunda. Yo también, sí, un montón. Vamos a hacer unas agujitas de arpillera. ¿Vieron las agujas que se usa para parrilla? Que es como costilla, sí. Pero es aguja, es mucho más barato. Baratísimo. Son como unos churrascos. Es casi el corte. Sale dos mangos. Es el uno de los cortes baratitos. Es como un pedazo de carne, sí. Es como un churrasco que tiene alrededor, lo recubre un hueso, queda como un churrasco bien grandote. Y en base a este churrasquete vamos a armar la receta. Es una aguja al disco en una crema de brócoli, acompañado con unas papas, unas cebollitas y una cebolla verde. Eso suena. Yo quiero proponer que cada vez que traiga una receta ponga una fecha para hacerla. Para realizarla. ¿No? Porque si no, no. Ya prometió el frigobar para Radionauta. No lo estamos esperando. Lo del frigobar, vamos a aclararlo, lo íbamos a militar el frigobar. Necesitamos hacer algo. Hay que hacer una colecta. Claro, bueno, una podés colecta, hacer las agujitas, cobramos un bono contribución, sí, para comemos el rico, cultural, bancamos para el Berretín Cultural. Es verdad. ¿Te parece? No, va, ya que, como la decís, Cordobés, ya como suena nomás, claro. Ya parece algo riquísimo, que en caso de que no lo sea, sería igual riquísimo probarlo. Acá tiene algo que ver muy importante, que es el brócoli, es un alimento que no estamos muy acostumbrados a comer o a decir, ¡ay, oh, qué rico el brócoli! Y en este caso, prueben a hacer esta receta, o de última prueben a hacer la crema, que vamos a explicar en un ratito cómo se prepara esta crema de brócoli. Puede acompañar tanto en esta receta, o la pueden utilizar como una crema, como si fuese una salsa, como si fuese la salsa fileto, la boloñesa, la salsa otra roja salsa, de las pastas. Ahí va. Lo pueden probar también en cualquier otra cosa. Como siempre decimos, la cocina es un laboratorio. Mientras más prueben, más incursionen, inventen algo, traten de mezclar cosas que les guste a ustedes y van a conseguir cosas extraordinarias. Ahí va. Vamos a proceder a la receta. Yo en este caso la traje y les voy a explicar cómo hacerla al disco. Sé que muchos oyentes por ahí no tienen ni un disco ni un espacio siquiera donde hacer un fuego. Mucho oyente de departamento. Mucho departamento de esta ciudad. Entonces, en ese caso la pueden llevar a una olla o al disco. Lo que tiene la cocción al disco es que es algo plano y ancho. Cuando ustedes cocinan en algo bien plano y ancho, como un disco o una paellera, lo que pasa es que tiene más espacio para largar vapor y, ¿cómo sería? Evaporar los líquidos y que salga una receta más seca. Si ustedes lo van a trabajar en una olla que suele ser mucho más alta y mucho más angosta, más pequeña, claro, retiene demasiado de los líquidos y no es lo que nosotros necesitamos. Entonces, si van a hacerlo en su casa, traten de hacerlo en algo lo más plano y ancho que encuentren. Una paellera, una sartén, en lo que más les guste. Sí, las ollas esas que son grandes, sin tapa también puede ser. Sí, la cocción puede ser como sin la tapa. Más grande, esa donde claro. haces las pastas. No tengo otra cosa, lo único que tengo es una olla grandota. Sí, bien. Traten de trabajarlo sin tapa para que justamente el vapor salga hacia afuera y nuestra receta se evapore. Yo tengo muy pocas ollas grandes, me doy cuenta, y me queda mucho líquido, porque ahora que lo decís, digo, ese es el problema que estoy teniendo con la cocina. Una paellera o algo planito. Una sartén. Ollitas chiquitas, viste, vivo solo. ¿Cuánta comida voy a hacer? Claro, que me para uno, chiquito, para dos. Claro. Una sartén te tenés que conseguir, Facu. Una sartén. Una sartén. Una piola, sartén. Una bien sartén piola. La queman bien. Siempre las sartenes suelen venir de chapa. Son las sartenes de color sirve metálico. ¿El wok sirve para esto también? El wok sirve para esto también, porque justamente el wok lo que hace es lo mismo. Son cocciones rápidas. El wok lo que sirve, nosotros acá en la cocina trabajamos mucho el wok, porque el wok la función que tiene es esa, justamente. Una cocción rápida, cortita. Y bueno, eso. De ahí viene como el fueguito de Olga también, ¿no? Como de las sacudidas. De ahí viene que se meten los fuego, pibes en la cocina. Ahí va. Exacto. Ahí viene el logo. Perfecto. Pasamos a la receta entonces. Vamos a necesitar aguja parrillera, cebolla, cantidades, calculen como siempre decimos, según la cantidad de gente que sea, aguja parrillera, cebolla. ¿Cuántos bifecitos se come una persona? Promedio tiene que ser uno, porque encima esta receta va a venir bien suculenta, va a tener una salsa bien espesa que va a acompañar unas papas también, tiene una guarnición, así que uno por persona está bien. Si saben que hay alguien de comer bastante, que necesita, que le gusta comer mucho, dos, métanle por persona, que va a andar bastante bien. Bien, perfecto. Pero si de noche tampoco tanto. No. Nosotros tenemos una hablando de la alimentación, nosotros tenemos una muy mala costumbre, que es comer demasiado de noche y hasta muchas veces carne. Los gringos, los yanquis, esas cosas, tienen una alimentación de mierda, pero hacen algo que está bastante bueno, que es comer mucho a la mañana y poco a la noche. ¿Por qué? Porque ustedes a la mañana van a comer mucho, porque justamente van a tener un trajín del día, van a moverse todo el día, van a gastar muchas energías, muchas calorías, y a la noche se están a punto de ir a dormir, donde no van a gastar absolutamente nada de energía. Exacto. Entonces hay que tratar de comer de noche lo más liviano que se pueda. La carne es un alimento bastante difícil de digerir, o sea, tarda bastante tiempo en digerirse. Entonces, si lo comemos a la noche, vamos a estar con la panza ahí muy llena, no nos hace bien. Muchas veces cuando comemos muy pesado de noche hace de que soñemos también, porque nuestra cabeza queda funcionando mucho, porque justamente tenemos mucha energía adentro. Levantarse, después hay que madrugar. Sí. Exactamente. Así que si lo van a hacer este plato, yo les recomiendo que lo hagan al mediodía. Sí, e inclusive si puede ser un sábado o domingo mejor, ¿no? Domingo al mediodía. Bomba. Entonces tienen todo el día ahí para hacer la Porque yo imagínate, almuerzo en el laburo, me llevo a comer unos bifes, me necesito una siesta obligada después. Sí. El teclado en la frente. 27 minutos máximo después de comer. La barra del teclado marcada en la frente porque te quedaste dormida encima de la computadora. Claro. Así es. Volvemos a la receta. Vamos. Bifecitos de aguja, cebolla, cebolla de verdeo, papas, brócoli, crema, o en el caso de que no consigan crema, no les guste o sea caro, lo que fuese, podemos preparar también una salsa blanca. Mirá. Una salsa blanca que es muy fácil de preparar en base a manteca, harina y leche. Hasta ahí tiene su vueltita la salsa blanca igual, es ¿no? maquilada. Hoy la voy a hacer en base a una salsa blanca, porque yo justamente esta receta la preparé antes de ayer, si no me equivoco, el miércoles. Y, pero estaba justo en un ensayo con unos conejillos de India ahí que tenía alrededor y dije, vamos a probar esta receta, a la gente le gustó y la probamos. Así que vamos a prepararlo en base a una salsa blanca. Bien. Vamos por partes. Primero vamos a hervir el brócoli. Bien. Ponemos una ollita, agua, ponemos el brócoli adentro a hervir y condimentamos esto. Sal, un dientito de ajo adentro del agua, el brócoli hirviendo, y si consiguen, que es bastante fundamental en cuanto al sabor que vamos a tratar de conseguir en esta receta, un poquito de azafrán. Está caro el azafrán. Está caro, pero un dedalcito de azafrán que trae un gramo, creo que cuesta 10 pesos. Ahí va. no sé, desde los 90 que no escuchaba esas frases. Son cosas que hay que llevarse de la casa de los padres. Cuando uno va a visitar a los padres, mami, me llevo un poquito de azafrán. Mamá siempre tiene ahí guardado un dedalcito. En mi caso sería mi padre más el cocinero, pero bueno, son cosas que hay que expropiar. Exacto. Por ejemplo, cuando están caras. Sí, yo no me he rescatado de robar azafrán de las casas que voy. Está bueno, porque uno no se acostumbra con azafrán. De verdad, sí, muy poco azafrán en mi vida. Mi madre, por suerte, como sabe que me gusta cocinar, siempre me regala algún que otro condimento, viaja mucho y siempre me trae. Así que yo justo tenía en casa unas hebritas de azafrán y las usamos. Hervimos el brócoli con un poquitito de azafrán, con un dientito de ajo y un poquito de sal. Una vez que el brócoli está tierno, lo retiramos y lo reservamos. Y el caldo, en donde hervimos el brócoli, que tenemos el azafrán, el ajo y la sal, lo vamos a guardar, porque lo vamos a utilizar también. Ahí va. Eso por un lado. Por otro lado, para utilizar el brócoli, hacemos una salsa blanca. Ponemos un poco de manteca en una sartén, derretimos la manteca con un poquito de aceite para que no se queme. Ojo que la manteca a muy baja temperatura ya se quema, entonces le agregamos un poquitito de aceite para que no se queme. Derretimos la manteca, le agregamos un poquito de harina, disolvemos la harina en la manteca para que se cocine y nuestra salsa blanca no tenga gusto a harina cruda. Cocinamos un poquito la harina y la manteca y empezamos a agregarle la leche. Si la leche está caliente, mejor. Si no tienen que calentar la leche, se la tiran directamente fría. Agregan la leche muy despacito, de a poquito, y revolviendo bastante, si tienen un batidor de mano, mejor, para que no se formen grumos. Empezamos a agregarle leche, una cantidad que quede espesito, pero que no quede un puré, que no quede espeso, muy, muy espeso. Más cremoso, así de corte como, crema. Claro, corte crema. En cocina le decimos nape cuchara. Cuando nape cuchara. ¿Por qué? Porque napar cuchara significa cuando estamos haciendo la salsa blanca, metemos una cuchara en la salsa blanca, la retiramos, le pasan un dedo sobre la cuchara y ven que se forma un surco y no se vuelve a tapar el surco. Eso significa que el espesor de la salsa blanca está bien hecho. Ahí está. ¿Me explico? Mete la cuchara y sobre el lomo de la cuchara pasan el dedito y ustedes ven que la salsa no vuelve a unirse, sino que queda el surco marcado. Ese es el punto de espesor de la salsa blanca. Perfecto, sí, entiendo. Condimentan esa salsa blanca, un poquito de nuez moscada, un poquito de sal, y picamos chiquitito el brócoli y se lo agregamos a esta salsa blanca. Eso también lo vamos a reservar. Por otro lado, teníamos papas, las cortamos en forma de cuña. Otro corte nuevo también, por si no conocen cómo es el corte cuña. Agarran la papa, la cortan a la mitad y esa mitad la cortan en tres. ¿Vieron lo que es la cuña en madera? Sí, estaba pensando en eso. Es como un triangulito. Me imaginaba esa forma, exacto. Un triangulito, exactamente lo mismo vamos a tratar de lograr. Un triangulito de papa. Hacemos todos triangulitos de papa, papa cuña se llama en cocina. Condimentamos también bien, un poquito de sal, pimienta, romero, lo que más les gusta ahí. Siempre digo que jueguen con los sabores que más les gusta a ustedes, incursionen, y las horneamos a las papas para acelerar la cocción. Retiramos esas papas ya horneadas, doraditas, y las reservamos también. Ahora vamos a la parte principal, que serían los bifes, para después terminar mezclando todo. Agarren un disco, una sartén, una paellera, lo que tengan, fuego bien caliente, calentamos bien primero el acero, el metal. Agregamos aceite y empezamos a sellar los discos. ¿Para qué es el sellado primero? Para que las paredes del bife se sellen, se cierren y los jugos del bife queden adentro. Acá vamos a utilizar dos tipos de cocción. Primero es el sellado. Sellamos los bifes de los dos lados, como están haciendo un churrasco. Rapidito, cortito, lo ponen, lo sellan. Una vez que está doradito, lo dan vuelta, lo sellan del otro lado. Le agregan la cebolla encima, un poquito de sal para que empiece a tirar un poquito de jugo, y una vez que la cebolla se empieza a cocinar, no está cocida del todo todavía, se está empezando a cocinar, empezamos a desglasar, le decimos en cocina, con el caldo. ¿Qué significa? ¿Cuánto concepto en la cocina? Mucho concepto, estamos tirando conceptos porque ahí, me gusta tirar conceptos para que me gusta esta cocción, porque es muy importante en estos casos estos detalles de concepto. El desglasado, el líquido que le vamos a tirar, el caldo que le tiramos, que ya encima hasta por ahí lo teníamos frío y todo, lo que va a hacer es que la grasa que se pega del churrasco, cuando lo estamos sellando, ¿vieron que se empieza a formar una grasita que se pega abajo? Sí. Toda esa grasita, ustedes le van a agregar el líquido, y el líquido lo que hace es despegar toda esa grasa que se pegó del disco y la suelta en el líquido. Fundamental. Bomba. Para que empiece a tomar gustito este caldo. El secreto del... El secreto fundamental. El secreto del hechicero. El secreto del éxito. Y entonces acá, si le tenemos que agregar bastante caldo, cubrir los churrascos en líquido, hasta casi que se va a empezar a hervir todo esto. Ajá. ¿Por qué es importante esto también? Porque el hervido, ahora ya tenemos la carne sellada que le dio color. Y ahora el hervido va a hacer que la fibra de la carne se ablande muchísimo. Entonces los churrasquitos que tenemos adentro del disco van a quedar súper tiernos porque justamente el hervido hace de que la carne se ablande muchísimo. Acuérdense cuando comen, por ejemplo, puchero, la sí. carne del puchero es súper tierna. ¿Por qué? Porque se cocinó en un hervido. A mí me da como miedo un poco el tema de... Vos sabés que lo de la carne hervida, como que le tengo un poco de idea, me da miedo que quede con un gusto así medio... No sé. ¿Por qué no te va a quedar parece, en este caso parece con ese... más, porque estamos muy acostumbrados a la parrilla, pero es claro. que era muy rica lo que va a decir. Pero en este caso no te va a quedar con ese gusto porque primero vos la sellaste. Claro, es verdad. Entonces ahí lograste el dorado en el bife... Inclusive en el hervido va a quedar la grasita también que queda abajo y no te va a pasar eso que te queda como un pollo hervido, blanco, feo. Te mandé un puchero de osobuco y le pegué la hervida y quedó la carne así, que hacía mucho no comía carne hervida con ese sabor. Si llegan a hacer también puchero, hagan lo mismo, sellen el osobuco primero y después desglasan. Pues te escuchaba ahora y digo, esto me parece que lo podía haber hecho con el osobuco. Exactamente, ¿no? Totalmente. Exactamente lo mismo. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Bastante líquido dijimos, como para que se hierva, y a esto lo vamos a dejar un buen rato, hasta que el líquido se evapore. Por eso era importante que nuestra fuente donde vayamos a cocinar sea ancha para que evapore claro. rápido este líquido. Bien. Se empieza a evaporar. Cuando se empieza a evaporar y se empieza a secar, si lo tenían bastante cubierto de líquido, la carne ya va a estar a punto, la cebolla ya va a estar a punto. Ahí agregan recién el verdeo. ¿Por qué lo agregan recién ahora? Porque el verdeo es una hoja, es casi una plantita que es una hoja, es pura agua. Entonces la cocción es muy rápida la del verdeo. Agregan el verdeo. Agregan las papas que tenían horneadas encima y le meten encima la crema que tenían de brócoli, la salsa blanca de brócoli, esta crema que tienen de brócoli, también se le agregan arriba. Revuelven bien, mezclan todo bien y por último, para decorarlo y presentarlo y que quede bonito, la parte verde del verdeo se la pican. Yo nunca sé al qué último. Hacer con esa parte. Eso se usa. Yo también digo, no puede ser que tire semejante pedazo de verdeo no. quedo con este culito se para pone hacer la picada. Me equivoqué. Obvi un detallecito. Cuando agregan el verdeo, que ya casi la cocción está, agregan solo lo blanco picadito. Claro. En la cocción. Y el verde del verdeo, que es justamente simplemente una hoja, eso se va a consumir, se va a cocinar en un segundo, lo agregan al último cuando ya inclusive lo sacaron del fuego. Bien. Arriba inclusive le va a dar color. Muchas veces lo que más llama la atención de un plato es cuando eso tiene un color vivo, el verde fresco. Se usa y también, se puede comer verde así, no pasa nada. Y no, claro, el lechuguita. Se usa también arriba del locro, ¿no? Arriba del locro ahí, se le pone la salsita esa de roja de pimentón y verdeo. Esto lo acompañan claramente carne roja con un buen vino tinto. Va a quedar espectacular. Acompañan con esto, con un buen tema musical, porque como empezamos a hacer la semana pasada, yo desde mi parte, desde mi lugar, trato de empezar a mostrar lo que es el cuarteto menos conocido. El cuarteto, arrancamos con la Mona Jiménez, que es muy conocido. Así pero es. Como para abrir ahí camino hacia lo que va a ser las pedacitos estos de cuarteteros después de la columna de cocina. Y hoy traje una banda. Pero Cordo, pará, antes de que inventamos la canción, decime de vuelta la receta. Volvemos porque me quedaron a la receta nomás, nada más lo que se a necesita. A los ingredientes. A los ingredientes. El bifecito de aguja con la cebolla, eso va por el disco por un lado, las papas que las van a hornear, el brócoli que lo hirvieron en el caldito y después lo mezclaron con la salsa blanca, y la cebolla de verdeo que va al último. Sencillísimo. Perfecto. Carne, cebolla, cebolla de verdeo, papa, brócoli y salsa blanca. Yo me animo, los voy a invitar. Hay que probar. El Bertín Cultural, podríamos juntarnos, le venimos equivando la comida. Sí. Mucha bebida, poca comida. El Bertín Cultural, mucha bebida, poca comida. Ahora no todas las bebidas ilegales, algunas son bebidas legales incluso. Todos bien. Cordobés, dale, presenta el temón. Vamos que, mira, te conseguí la versión que me pediste todo, Perfecto. Imagínate. Hoy trajimos a Cachumba. Cachumba. Estos vuelan, yo me los conozco. ¿Los conocés? Sí, vuelan. Rodrigo es el nombre de la banda de Cachumba. Es un personaje muy parecido a la Mona Jiménez. Así lo vi en vivo. Hincha de River. Y realmente ahora hincha lo de River. ¿Es hincha de River? Se me acaba de caer un ídolo. Un dato. Se me acaba de caer un ídolo. No hace falta ni sentido. Ni lo pensé. Vamos a cambiar a Cachumba. Volvemos a Cachumba. El sucesor de la Mona Jiménez. Realmente, disfrútenlo. Amor de papel. ¡Atención, Córdoba! Para todo el país, desde el Mega Baile de Córdoba, desde el nuevo Super Deportivo, tenemos el gusto y el placer de presentar la grabación en vivo con lo mejor de Cachumba en vivo. De todo el nuevo Super Deportivo. Córdoba está presente. Desde aquí el cuarteto de barrio pasó por Condena y hoy, para que una multitud participe, para que ustedes sean protagonistas, para que todos comiencen a cantar desde el nuevo Super Deportivo en vivo. ¡Amor de papel! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Cachumba! ¡En vivo! ¡Arriba las palmitas! Y vamos a cantar todos, todos, uno de las piernas que marcó el comienzo. ¿Sí? ¡Vamos! Sé que estás desesperada. ¡Ahí va! Han pasado muchos años desde aquel día en que te perdí. Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel. Pretendiste volar alto y no sos un ángel, mujer infeliz. ¡Vamos todos! No te perdono, no te perdono, no te perdono. Mujer del aire, amor de papel, fue caro el precio que pagaste por él. No te perdono, no te perdono por haber sido infiel. Vendiste el alma y tu cuerpo también, y ahora pides que quieres volver. Muy buenas noches, vamos Córdoba. Recuerda muy bien, la Madrid, los Paraíso, Congreso, Villa Corina, Hipólito, Comercial, Las Palmas, Coronel Olmedo, Yale Macé, Oya, Puente Blanco, General Busto, La Magnolia, Rosedal, Villa Libertador, Las Violetas, Don Bosco. Te llevaste la alegría y toda la ternura que tenía yo. Me cambiaste por un tipo que te hizo daño y te maltrató. A las ánimas del tiempo siempre te burlaste de mi corazón. Quedaste sola y vacía, golpeaste a mi puerta y yo te digo que no, que no, que no, que no, que no. Y no, no te perdono, vamos, no te perdono por haber sido infiel. Mujer del aire, amor de papel, fue caro el precio que pagaste por él. No te perdono, no te perdono por haber sido infiel. Vendiste el alma y tu cuerpo también, y ahora pides que quieres volver. ¡Opa! Ahora quieres volver. Amor, amor de papel. Ameguino, Villa Martínez, Las Magnolias y tu Saigó, el bajo perdedor. Maldonado, Observatorio. Oña. No te perdono, vamos, no te perdono por haber sido infiel. Mujer del aire, amor de papel, fue caro el precio que pagaste por él. Ahora pides que quieres volver. ¡Ahora! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! Ahora quieres volver, pero mi corazón está cerrado y yo dice que no. ¿Por qué no te portaste mal? Quédate bailando con él, que yo me voy. ¡Oh! ¡Un, dos, tres! Thank you. expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. ¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados a las 12 del mediodía, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Porque si nos organizamos, mejor para todos y todas. Llega La Ronda. Aquí estamos, seguimos en el Berretín Cultural, siendo las 9 menos 10, ¿no? Qué temita que metió el cordobés, qué temita metió el cordobés, quedamos hablando. Sí, estuvimos cuarteteándola. Acá bailamos un poco. Sí, metimos cuarteto. Con nuestra birra, esperemos que la gente también se sienta así de bien en sus casas mientras nos escucha. Y bueno, Faga, te cuento que quien está a tu lado, aquí en la mesa de Radionauta. Gustó bien lo de a tu lado, no, porque si a la derecha va a quedar. No. Y siempre a la derecha me suena a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, siempre me queda. Y digo, es muy, muy, muy vigilante. No. Demasiado jerarquía, demasiado orden institucional, ¿viste? Uno se adapta, pero ese es demasiado. A tu lado está bien, es medio poético. Va a venir Pablo Pescora en un ratito y vamos también a charlar un poco. A mi lado. Ahora tenemos gente de En Eso Estamos aquí. Así es, estamos con Rodrigo, de parte de En Eso Estamos, que es un centro cultural de aquí de la ciudad, que forma parte de La Ronda. Esta es el segmento de La Ronda de Espacios Culturales Autogestivos. Buenas noches, Rorro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo tranquilo. Mirá, ahí tenés unos auriculares si querés escucharte. Ah, bueno. Así para, ¿no? Más cómodo capaz que estás. Bueno, estamos aquí en esta columna, que es donde le damos también espacio a que nos cuenten un poco, bueno, en qué andan, si querés contarnos. Sí, por lo pronto anduvieron de fiesta. El fin de semana pasado anduvieron de fiesta, tuve la posibilidad de estar por ahí y estuvo muy lindo, así que están entrando o pasaron ya los 5 años, ya hace 5 años y poquito en eso estamos. Y este es el año que es el comienzo de los 5 años. Ahí va. La fiesta esta que hicimos representaba como este, bueno, llegamos a los 5 años, pero este es el quinto año que va a estar en todo funcionamiento. Para adelante. Claro. Muy bien. Así es, contarle un poco a la gente dónde está En Eso Estamos. En Eso Estamos está en 8, entre 41 y 42, ahí en casi esquina 41. Estamos más o menos en el centro, así que siempre un poco decimos como está bueno esas zonas que por ahí quedan relegadas para negocios más caretas, lugares más, estar de ese lado está bueno. Así es. Y es una casa preciosa para quienes no hayan ido aún. Es una casa que conserva bien platense. Una casa de esas que no sé, yo me acuerdo, no sé, de abuelas acá, los platenses, con jardín, así una casa para adentro, la alquilan. ¿Cómo es la movida? Es la típica casa chorizo que va para el fondo, con sus cuartos en el medio, que atraviesan toda la casa. Y tiene un jardín adelante. Es alquilada, sí, es un lugar que estamos alquilando y que parte del laburo de mensual de En Eso Estamos es para pagar ese alquiler. Que le han ido quedando menos paredes cada vez a esa casa, ¿no? Yo me recuerdo alguna vez que fui que había un montón de cuartos y una vez volví y digo, pero era este lugar porque está como muy cambiado, casi que no hay espacios, paredes en el medio. En un primer momento había todo espacio más reducido y era un espacio muy grande. Claro, que vos imaginate que eso no era una casa. En Eso Estamos arranca en realidad en el 2009 en Barrio Hipódromo, en la casa de los mismos pibes que después alquilan este lugar. Arranca como cena, domingos y miércoles al azar, a la noche. Ahí va. Imagínate que en 2009 Facebook era como que era muy poco, era boca en boca y la gente que caía se le daba un papelito para rellenar con sus datos y a quien invitar a alguien. Entonces se manejaba todo por mensaje de texto, ponerle, ahí va, por mail, hasta por mail. Y fue cambiando. Cuando se mudaron ahí en el 2010, los pibes. Perdón, y en otro lado era la vivienda de ellos y hacían la movida así, sí, de cena y todo en la vivienda. En su casa. Y en Eso Estamos arranca así también, en ese año. Hasta que a finales de. Vivían ahí los locos primero. Claro, vivían ahí. Ahí va. Y los algunos domingos o algunos miércoles movían todas las camas y dejaban uno de los cuartos vacíos y cocinaban. En Eso Estamos surge como una movida de cocina a los pibes. Tiene una cocina muy bonita en Eso Estamos también, ¿no? Tiene con esa mesa en el medio. Otra pared que hemos volteado. Claro, tal cual. Tal cual. Sí. Y bueno, entonces en el 2010, a final de año se dan cuenta los pibes que ya como casa era medio incómodo porque estaban empezando a pasar un montón de cosas y llamaron gente. Llamaron gente y ahí llego yo con el grupo de teatro Con La Joda, que llegamos ahí y estamos ahí desde el 2010. Y así como decís que llegaron, imagino que ha llegado también más gente. En Eso Estamos y, en un momento, ¿no? Se empezó a sumar gente y a sumar gente. Se empezó a sumar gente y fue pasando un montón de gente. Estuvo la olla popular de Plaza San Martín, estuvo la gente de Tinta Verde, de Indimedia. Bueno, fue pasando un montón de gente. Hoy en día somos 4 colectivos los que estamos en la casa. La cooperativa del Rulo. Que son los que cocinan riquísimo y más barato, que muchas veces pedimos comida para ahí también. ¿Para aquel lado? De 60 para allá, claro. El Olga, y 44 para allá. Claro. Eso estamos totalmente, ¿no? Hay una franja en el medio que ahí estamos compitiéndola, pero pero bueno, vamos a poquito. Es la zona que compite absolutamente todo, igual el cuadrado histórico, ¿no? Claro. De 1 a 13, de 60 a 44, que compite el que pone un puesto de chupetines hasta que él pone un puesto de carteras de cobra reciclada. Claro. Para que no hay que matar más cobras, pero hay un montón de cobras que ya se murieron. Pero sí reciclémosla. Ya, claro, ya las que están muertas, ¿qué vamos a hacer? Están muertas, las reciclamos. Hagamos la cartera. Ni hablar. Nada se pierde. Todo se totalmente. Nos perdimos. Estaba nombrando a los colectivos que forman parte de En Eso Estamos. La Joda, Comidas del Rulo, la salita de Espacio de Arte, que es en la misma sala donde se hace teatro, hay una sala de exposición que se encargan ellas de hacer exposiciones una vez por mes. Y el Club de Samba y Lloro de La Plata. Y los martes, ¿no? Los jueves, me confundí. Los martes es el otro. Perdón. Los martes es. Esa es la competencia, pero heavy. No sé. Perdón, me confundí. Igual no fui yo. Estamos orgullosos de generar ese lugar. Y te hago una pregunta de. El tema vecinos, que es algo que da vuelta con el tema de centros culturales, movidas, todo, porque en un tiro empieza a aparecer una juventud que brota, que también está en la vereda, porque hay sol, porque toman unos mate ahí, porque las fiestas se hacen tarde y quedan ahí. cómo se han encontrado con los vecinos, qué tipo de diálogo mantienen ahí en el barrio, más que con los vecinos, en el barrio. Sí, en el barrio hay un diálogo bastante, bastante piola. Tenemos muchos comercios, como por ejemplo, en la misma cuadra tenemos un boliche grande que es Calú, el estudio, lo que era antes el estudio. Estudio. Está en la misma cuadra, en la esquina está Casa Ópera, que es un bar que también, y en la otra esquina Underground, no sé cómo es bien. A movida nocturna. Entonces hay movida. En cuanto a la parte nocturna, como que el vecino ya no tiene mucho de qué quejarse porque ya se está quejando hace 50 años. Claro. Y nosotros como un poco es otra imagen la que damos nosotros, un movimiento durante el día en la casa. El jardín es como algo que es importante porque es demostrar que hay gente que está cuidando ese lugar, uh-huh. Que entonces, pasan las señoras, miran las florcitas. Ahí va. Hay como una conexión visual, ¿eh? Una conexión piola con los vecinos. Y por ahí con los vecinos más directos siempre es una relación que también es hay que decirlo, es parte de un miedo que creo que tiene cada uno de nosotros, que un día al lado nos empiecen a hacer una obra gigante, un edificio gigante, y eso es lo que realmente pasaría en el caso de que en eso estamos deje de existir. Claro. Entonces, acá se convirtió en una realidad, ¿no? Sí, eso que parecía sí, que no iba sí, a ser. Es uno de los grandes problemas del Olga. Sí, uh-huh. Es complicado eso. Y bueno, entonces es un temor que entonces la gente por ahí prefiere que haya una movida que sea más, que sea distinta por ahí a lo cotidiano, a lo que cada uno ve, pero que no sea un monstruo de esos gigantes que. Totalmente. Che, ¿y cómo estos grupos, digamos, estos colectivos, cómo se organizan hacia adentro? ¿Cómo llevan adelante la casa? ¿Se juntan? No sé, ¿cómo toman las decisiones? Esas cosas. Sí, hay reuniones por quincena, más o menos, donde diferentes referentes de cada colectivo, los que puedan, generalmente, se hace una reunión para tomar ciertas decisiones. Ya sea desde el plano económico, de las actividades que va a haber en la casa, de cómo repartir los horarios, desde ahí tenemos una en la casa funcionan talleres también toda la semana, entonces hay como una repartición de horarios y espacios para mantener un orden ahí, ¿no? Para tener un orden, para poner en común, digamos, y entonces como una de las formas más copadas que encontramos de organizarnos es bueno, qué es lo que hace cada uno y o sea, qué es lo que hace cada colectivo y cuáles son las necesidades de cada colectivo. Entonces, si las comidas del rubro necesitan una cocina, Piola se va a encargar de que esa cocina esté todo el tiempo bien. La Joda Teatro necesita una sala, entonces se va a encargar de que la sala esté bien. El Club de Samba va a precisar sonido, entonces el sonido va a estar siempre ahí presente. Entonces, es como una cuestión de cuatro colectivos que, si bien sus objetivos son diferentes, se concentran todo en sostener ese espacio. Ahí va. Está buenísimo. No, lo iba a preguntar a Rodrigo ahí, teniendo en cuenta bueno que estamos en la ciudad de La Plata, como vos mencionabas, aquella zona, todo. ¿Qué onda con el mapa cultural acá en La Plata? ¿Cómo lo ven desde ahí adentro? Todo entendiendo que hay muchísimos lugares y que uno más o menos se encuentra, ¿no? Más o menos los lugares que se mueve. Sí. ¿Cómo lo ven a ese lugar, a esa cantidad de centros culturales y de movida cultural que tiene la ciudad? Es increíble, es un montón de cosas ahí. Como que lo vemos como algo que está buenísimo. Para empezar, está buenísimo porque te otorga como una cuestión de, bueno, esto no es individual, esto no son un par de locos en una casa haciendo esto, sino que es una necesidad social de cierto sector de la juventud o no, que desea sostener estos espacios y que existan. Y sobre todo, yo que vengo del palo del teatro, que haya lugares donde uno pueda ir hacer lo que hace, a lo que se dedica, está buenísimo. Y ahora con toda esta cuestión de las reuniones de todos los centros culturales, como que a mí lo que me han comentado, porque no he participado mucho de las reuniones, que hay tantos y que están todos y que ha venido gente de Berisso, que viene gente de Tolosa, que todo el mundo juntado como para realmente lograr que esté buena la situación para los centros culturales. Sí, justo el viernes pasado que estuvieron acá los chicos de la Carpintería Cultural, que bueno, hoy están sin espacio físico, ¿no? Para llevar adelante sus actividades. Y un poco lo que charlábamos era eso, ¿no? La carpintería decidió, ante no tener espacio físico, salir a hacer las mismas cosas que capaz hacían, obviamente reducidas, ¿no? En jornadas de que se llamó la Carpín Vive, sí. En otros espacios para que, bueno, la gente pueda estar aportando a esta nueva búsqueda de un lugar. La Carpin Not Dead era, ¿no? Claro, era la Carpin Not Dead la Carpin Vive. Pero bueno, la importancia de tener ese vínculo, digamos, para poder encontrarse en las casas de otros grupos, sí, sí. Que también son nuestros, ¿no? De alguna manera, como que esa hermandad, esa ese circuito que se va generando, la importancia que tiene también para la gente que se acerca, que se siente cuidada, que se siente nada, como totalmente, que puede obtener de alguna manera música de calidad, comida de calidad, un buen trato, por precios accesibles, ¿no? Bueno, y todo ese entramado que se va generando en la ciudad, del cual en eso estamos también, forma parte, ¿no? Sí, y la gente de la carpintería, justo que vos nombraste, son amigos, en eso estamos, digamos, tenemos uno de los pibes que está en el club de Samba y Lloro y forma parte de ahí la organización de la carpintería. De hecho, ahora tenemos, en eso estamos, tenemos las mesas y las sillas de la carpintería. Ah, bueno, ahí está. Que como no tenían bien nombre dicho de Carla, dijeron, chicos, le damos la silla y la mesa a ustedes, venga para acá. Así que, y ahora nos la van a sacar porque ya consiguieron un lugar, me parece, y el mes que viene ya lo van a estrenar. Notición. Así que notición, la carpintería vuelve. Ahí va. Bueno, Noted en serio, le vamos a mandar un abrazo grande a la carpintería. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cerrar este segmento. Quedan los micrófonos del Barretín Cultural para lo que necesitamos. Considere que necesita comunicar. Buenísimo. Bueno, cuento ya que estamos el fin de semana que viene. Adelante. El fin de semana que viene arranca el viernes, bueno, el jueves, como todos los jueves, que Roda, Lloro y Samba. De La Plata, está ahí, en eso estamos, con caipirinha, todo. Todo. Comida del rulo, haciendo sorrentino, lo que quieran para comer. El viernes arranca el ciclo Casa Mutante de la gente de Mula, que son productores de teatro, así que va a haber una obra de teatro, la primera de este ciclo Casa Mutante, en eso estamos. Y el sábado hay una noche de solistas también para escuchar música, ir tranqui ahí. Todo el fin de semana presentado, por lo menos. Muchas gracias. Bueno, lo vamos a estar moviendo acá en la agenda del Berretín. Vamos a cerrar esta columna con un temón de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Se lo dedicamos a los chicos de En Eso Estamos, a la gente de la Carpin y también a Peter, del señor Tomate, que nos está escuchando, que nos avisó. Así que ahí vamos con Yo no me caí del cielo. programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Guitarrita que presenta al Berretín Cultural, se preguntarán por qué no habrá salido el viernes pasado. El viernes pasado era 1 de mayo y muchos de los aquí presentes llevan también su conmemoración propia del Día del Trabajador. A partir de eso, la radio tampoco sale en vivo y el Berretín Cultural no salió en vivo. Pero no queríamos dejar de traer esa fecha aquí. No se está hablando la fecha en sí en lo concreto, sino a un personaje de la historia argentina, esto que venimos trabajando últimamente, o de Latinoamérica, que tiene mucho que ver con el movimiento obrero argentino. Es por eso que esta pequeña mención que vamos a hacer a continuación. Así es, el Día del Trabajador y de la Trabajadora. También, bueno, feliz día, Faca Atrasado. Muchas gracias, Martina, ahí. Lo mismo para usted, usted. Muchas gracias, sí, vamos a estar escuchando ahora un audio de un debate muy interesante que dio el gran Agustín Gringo Tosco, que es a quien vamos a estar reivindicando esta noche. Lo loco de ese debate muy que uno, si uno lo observa y se aleja, es raro de comprender, es que se da con Gerardo Sofovich, de mediador. Y del otro lado, Rucci es con quien está debatiendo Tosco en un programa que se llamaba La Otra Campana. Las dos campanas. El que entonces era Canal 11. Esto se dio en el año 73, meses antes de que asuma Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación. Bueno, se sentaron ahí a debatir Rucci y Tosco, dos extremos de lo que es el movimiento obrero. Y el que mediaba era el misógino. Con una voz que está muy igual que sí, ahora, ya se había fumado la misma cantidad de pucho que hasta hace un par de años, porque la voz no la perdía a Sofovich. Se ponen a hablar en un momento de la discusión. Tosco le plantea a Rucci la cuestión de la burocracia sindical y el burócrata sindical, a lo que Rucci le contesta. Rucci en ese momento conducía la CGT, ¿verdad? Entonces tenía como una figura muy, pero muy significativa de una parte del movimiento obrero, que era la CGT. En ese momento se da la discusión y Rucci lo coca-corea, por decir de algún modo, le busca la discusión a Tosco planteándole qué es un burócrata sindical, qué es lo que no debe hacer un burócrata sindical en sus funciones. Pues según entendiéndolo, Tosco, que venía de un movimiento obrero muchísimo más combativo y con muchísimos más ideales. De la CGT de las Argentinas. Exacto, ¿no? Con muchísimos más ideales revolucionarios que alguien que ya estaba afianzado en ese cargo, y era lo que vemos la continuidad hasta el día de hoy de lo que representaba el poder. En primera parte, el poder del movimiento sindical, y por otra parte, la figura de un conductor, que en este caso hoy también en la Argentina quedan esos conductores, que son los que se sientan a hablar y definen política por cantidad y cantidad de trabajadores. En este caso era la figura de Rucci contra la de Tosco, que como mencionábamos venía de otro palo. Así es, y Agustín Tosco le va a responder a el burócrata, justamente Rucci, que es para él la burocracia sindical. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo. de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Bueno, ahí escuchábamos al gran Agustín Gringo Tosco, la verdad un referente importantísimo de nuestra historia de lucha en este país. Quería mencionar que muy poco después de estas declaraciones, solo 2 años después, Tosco va a fallecer en la ciudad de Córdoba. Y vos fíjate que, qué loco, ¿no? Porque si bien no muere como muchos otros compañeros, quizás en una situación de enfrentamiento o desaparecido, Tosco contrae una enfermedad muy grave, que es encefalitis. Sí. Y el hecho de vivir en la clandestinidad ya durante el gobierno de Isabel Perón hizo que no se lo pudiera atender de la manera correcta. Y bueno, ¿no? Es otra de las formas de morir, digamos, un gobierno represivo, bajo una situación en la cual los compañeros se encontraban en situaciones muy precarias en la clandestinidad, y si bien sus compañeros lo ayudaron muchísimo, no pudieron salvar la vida este cuadro de la militancia obrera que tanto ha aportado a nuestro país. Hasta ahí entonces, ¿por qué no estuvimos llevando adelante el programa del viernes pasado en el Día del Trabajador aquí en el Olga Vázquez? Hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras que se organizan de otro modo, que no tienen patrón, pero que sí siguen siendo y pertenecen a la clase trabajadora. We'll be right back. espía de todos los mundos. Oh, mis queridos pasares, oh, mis amados venires, yo te quiero. Adornate como un cielo y aprende hacia respirar. En el Berretín Cultural, los talleristas del Olga. Desde el Olga Vázquez, los talleristas hacia el mundo. Aquí estamos, seguimos adelante con este Berretín Cultural, tercera edición. Viernes 8 de mayo. Viernes 8 de mayo, siendo casi las 9 y media, estamos con, a tu lado se encuentra el gran Pablo Pesco. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Tan grande no? Sí, ahora, sos grande. Dentro de poquito, pero bueno. Bueno, pero ya en esta mesa... A nivel simbólico. Ya sos un grande, ya en esta mesa bueno, ya sos un grande. Teníamos una consigna cuando comenzó el programa, señora Martinica, que después no pasamos al aire. Gracias por hacerme acordar. Muchas gracias. Así es, estamos sorteando dos entradas para mañana en la fecha de Celaví, que muy amablemente los amigos ahí de Celaví nos han cedido para los que... Los amigos y amigas. Celaví, calle 55, 17 y 18. Se van a estar presentando Lu Martínez y Paula Mafia, que son dos de las integrantes de Las Taradas. El show lo va a estar abriendo Jazmín Esquivel, perdón la demora. Y la consigna es muy simple. Un día como hoy, pero de 1970, salía a las calles un disco que es primero épico, porque bueno, ¿no?, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. Sí. Y el nombre del disco, que es el nombre de una de sus canciones, es la más reversionada quizás de la historia. Estamos hablando de rock, ¿no? Estamos hablando de rock. Que quede claro. Estamos hablando de Inglaterra. Estamos hablando, decir, claro, ¿no? Vamos, estamos hablando de Inglaterra. Claro, vamos haciendo lupa en el globo terráqueo. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de un fenómeno hasta ahora inigualable en la historia de la música. Y para ganarse las entradas, se pueden comunicar con nosotros al 4516917 o al Facebook de Olga Vázquez. Es muy simple, googlean 8 de mayo de 1970 y va a salir. Sí. O sea, no hay ningún casi problema. Que si hablamos de rock y hablamos de Inglaterra, están en la primera lista, en los tres. Que Pablo Pesco cuatro. Ya adivinó. Está escribiendo en su tablet las bueno, posibles participás opciones. Del sorteo, Pablo, no hay ningún problema. Pero participás. Si no, no bueno, pero nosotros tenemos un escribano público acá que participa de los sorteos, así que va a ser todo legal. Exactamente. Pero tenemos momento de poesía aquí porque el señor Pablo Pesco, además de ser un físico, también es un poeta. Exactamente. Y lleva adelante justamente el taller de poesía aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Es que cada vez se lleva más adelante solo porque los chicos la verdad que están escribiendo muy bien y se armó un lindo grupo. La verdad que está muy bueno el taller. Hay lista de espera, para ese grupo. Sí, te parece cuento. Que hay... Hemos tenido hace dos semanas 21 personas en el taller. Bueno, parezca mentira. Pero lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué se hace con eso porque no es fácil mantener una escucha de parte de las personas y como lo que hacemos en general es escribir y después leer, se nos estira mucho. Claro. A veces terminamos yéndonos a las 11, ¿viste? Y no hay comida acá abajo y se pudre la... Sí, y después la gente sale y le quiere pegar a todos. Pero bueno, eso es de la poesía, como el de Capusotto, ¿no? Un sketch de Capusotto, sale de la poesía y se vuelve loco abajo, agarra un banco y entra a golpear. Es de alguna forma poesía también, ¿no? La violencia también puede ser poesía, hay muchas formas de poesía. Ahí va. ¿Tenemos algo para hoy, señor Pesco? Bueno, y hoy les traje a un poeta de zona oeste, Hernán. Él nace en 1971, como para tener una idea más o menos el año. Y de alguna forma, cuando leemos a alguien que escribe desde su lugar, y en este caso el oeste, vamos a encontrar otro paisaje. Un paisaje donde el rock tiene mucho que ver. El rock está muy metido en la poesía de él. De hecho, algunas de sus letras fueron musicalizadas por Pez. No sé si, bueno, tiene una cercanía ahí del sí, territorio rock, que claro, llega a su poesía porque es otra forma de arte, ¿no? También de salir. No, y además que es medio común afuera. También en el oeste. Es medio común, digamos. No, medio común. No quiero, la palabra para mí no es común, pero. En el oeste hay una movida cultural que está relacionada con el rock, bastante importante, y sigue habiendo, ¿no? En el oeste está la jite. Está la jite, claro, tal cual. Está la jite. El jite poético también está en el oeste. Y en este caso, no sé si tan al palo, digamos, tan al palo como el rock, pero hay. Es como, para mí, yo lo siento como encontrar pequeñas. Pequeñas grandes personas desperdigadas por distintos lugares del oeste, ¿no? Algunos se pueden. Claro, en este caso esta persona por ahí toca con Flopa, y Flopa le hace música y salen atrás con. O sea, como en ese entorno, en el entorno musical y poético, que está buenísimo. Claro, sí. Es ese entorno de Hernán, no así de todo lo del oeste, pero quiero decir, está también ese espectro en el oeste, se puede encontrar eso también. Bueno, todo suyo, Pablo. Les leo. Un momento. Despacio. Tu sexo y el mío resbalaron desde la yema de los dedos. Tu sexo se pinta los ojos frotando la sal en las encías. Y vengo a descansar al pie de tu lengua. Las manos de Analía limpian las desternezas. Va otro, ¿eh? Va otro. Hernán. El nombre del poeta que, imagino, por internet hay para conseguir. Sí, Hernán Trenes Abiertos al Sur, creo que se llama el blogspot de él. Y bueno, y si googlean Hernán, sí, con Flopa, lo pueden encontrar en YouTube. Aparece. Leyendo. Mayólica. Voluntades catapultadas en ollas populares de droga. Animales alejados del viento, con aceite en los ojos. Adrenalina del ahogado en la sordidez de los acuerdos. Mayólica suave y fondo castelar. Con idéntica velocidad y en sentido contrario, el mundo recibe su merecido. El cuerpo es el fusible, amoníaco de niñas cantoras, donde el azar paga otra vuelta. Ansia, bestia, camisa, blanca, mujer muerta y senador grave, son hallados en departamento. Mayólica suave y fondo castelar. Impresionante. Muy bien, sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, nos gusta, sí, suena muy bien. Me gusta, y no es fácil leer poesía, no es fácil. No, para nada, y meter en clima, que en este vorágine de programa que va para arriba, va para abajo, viene por Tosco, va a estar en su estado, claro. Pega una vuelta a América Libre. Es una especie, no, se parece un poco, el berretín se parece un poco a la nave rusa que estuvo dando vueltas. Exacto. Por el no se sabe espacio. A dónde va a ir a parar, no se sabe a dónde va a ir a parar, pero hay una carga encima. Muchas gracias, Pablo, bueno, por haber venido a compartir Pablo, con nosotros. Para recordar los talleres, ¿los das qué día y qué horario? Estamos medio. Bueno, no, claro, pero no quiere compartirlo. Por ahí no. Hasta no, el momento no es. Está cerrado. Los talleres son los días jueves a las 20 horas en el aula taller. Pero bueno, en este momento estamos con cupo. Así que estamos. Hay lista de espera. ¿Te puedes anotar? Curso de ingreso eliminatorio, claro, como medicina. Se pueden anotar en la portería. Hay una lista de espera. A mí me parece que sería mejor matar un par y. Y escribir poesía después de eso. Así después tiene más publicidad. Y alguno que lo que baje con hambre, hay que ver a ver de qué modo podemos lograr un accidente. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Pesco. Gracias, Fabrito. Nos vamos con un temón de la Velvet Underground. 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun

Bueno, esta música introductoria ya la conocemos, Faca. Ya ha sonado varios viernes, incluso varios años. Es el famoso Otis Dance de Angelo Badalamenti y la usamos como cortina de la columna de Otra Ventana. Este ciclo de Twin Peaks que se ha dado aquí en el Olga Vázquez, que lo lleva adelante justamente la gente de Otra Ventana, de la cual la señora Martinica forma parte. Así es, todos los miércoles a las 9 nos estamos juntando a ver Twin Peaks. Ya estamos terminando con este ciclo. El miércoles que viene vamos a ver el capítulo número 6. La entrada es libre y gratuita, los esperamos, se genera un ambiente muy lindo. El miércoles vino mucha gente, Faca, no sé si has venido vos, todavía no viniste, me parece. No, hasta el momento en que comienza. Bien. He estado en la previa. Ah, claro, claro. He estado en la previa, el momento en el que se organiza se arma la movida. Ponen tijera usted acerca de qué parte se pasan y qué parte no de los capítulos de Twin Peaks. Todavía estamos pensando en editar la segunda temporada y pasar solamente lo que nos gusta, pero por ahora la primera la estamos pasando entera. La columna de Otra Ventana de hoy, hemos vuelto a salir de gira, así como el viernes anterior. Muy de gira la gente del estamos, cine. Sí, muy de gira. La gente del cine. Fuimos al Bafisi. Ese nombre viene sonando hace un tiempo, viene, ¿no? Sonando. El Bafisi se estuvo realizando del 15 al 25 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el festival internacional de cine más importante de Latinoamérica, que, bueno, se está realizando. Esta fue su 17ª edición, con más de 400 películas, con muchísimas, son... No me sale la palabra para decirlo, pero bueno, como hay temáticas, ¿no? Temáticas, que atraviesan temáticas a las películas, que cómo se agrupan. Y bueno, fuimos ahí una comitiva a ver algunas, vimos 4, pero bueno, elegimos una. Es importante mencionar que en un año electoral el Bafisi tuvo mucha manija y está metido el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente. Aún así conserva... vale la pena aclarar, una buena mirada sobre lo que es el cine independiente. Hay una muy buena selección, hay para todos los gustos. De hecho, se hicieron, bueno, se pasaron películas restauradas, se pasaron películas, por ejemplo, se pasó Terciopelo Azul de David Lynch. Para quienes no tienen la oportunidad quizás de ver cine a menudo, la entrada sigue siendo accesible, ¿no? A diferencia de las salas comerciales. Y bueno, fuimos a ver películas el sábado 25, que la verdad había mucha gente de muchas edades, de muchos palos, ahí dando vueltas por los cines de la ciudad. Mezcla de generaciones ya dentro de los cines. Sí, increíble, la verdad que gente de todo tipo, que bueno, puede acceder a cine de calidad a un precio módico. Y también ver cosas que no se ven generalmente en las salas habitualmente. Como estamos... te comento que hemos elegido de las 4 películas que vimos, una película rusa. ¿Sí? Sí, una película rusa que se llama Under Electric Clouds. Yo, la verdad, el nombre en ruso no lo voy a poder pronunciar. No, yo menos, yo no puedo hablar ni casi en español. Lo pronuncio en inglés y significa bajo nubes eléctricas. Es una película, es cine joven ruso, ¿no? De lo que se está haciendo ahora. Cuyo director, que es, voy a hacer lo posible por nombrarlo, Alexei Sherman, es uno de los, es hijo de un cineasta muy conocido en Rusia de otra época, que, bueno, filma una película larga que va a tener como eje un futuro distópico, que en realidad no es tan futuro, porque la película se desarrolla en el 2017, ¿sí? Que es ya acá dentro nomás de 2 años. Acá nomás. ¿No? Sin embargo, él toma como eje el tema del centenario de la Revolución de Octubre, ¿no? Ajá, él dice, bueno, Rusia está por cumplir 100 años de lo que fue la Revolución. Pero ¿qué pasa en Rusia hoy, no? O sea, es un poco el tópico de la película. Que bueno, la verdad, además de tener un excelente guión y de plantear una narración para nada convencional en capítulos, ¿no? Y pensada de alguna manera dándole un lugar al silencio, dándole lugar a varias cuestiones del lenguaje cinematográfico muy interesantes, lo que realmente resalta tiene que ver con la poética de la imagen que él logra recrear. Aparte de unos cines rusos, se acuerda siempre del cine ruso ese, ¿no? Cargado de ideología en términos concretos, nada de más o menos entender lo que vos querés, sino que entender cómo va el mensaje, que es así. Exactamente. Es muy interesante poder ver o conocer otras naciones, ¿no? Por ahí tan lejanas a lo que uno vive habitualmente a través de manifestaciones artísticas, digamos. André Electric Clouds cubre esa o logra generar ese ambiente de trasladarnos mucha a gente otro viéndola. Lugar. Sí, mucha la verdad gente. Que la sala estaba llena. Mucha gente no se la bancó hasta el final, hay que decirlo, se fueron. Pero bueno, porque tiene también su vuelta de rosca, que uno por ahí no está tan acostumbrado. Lo que queremos decir, recomendarla, que la gente por ahí que nos escucha la pueda conseguir para bajarla o ver de qué manera. Y bueno, es una película que plantea justamente cómo ve la juventud hoy a una Rusia que fue en su momento de la Unión Soviética, con tanto el monumentalismo, icono del siglo XX, ¿no? El icono exactamente, soviético. Con tanto despliegue a nivel territorial y que hoy se ve fría, vacía y con monumentos abandonados, ¿no? Ese es como el eje que atraviesa a la película, que bueno, la recomendamos en este espacio que tenemos en el programa para el cine. Para cerrar esta columna, como no está disponible la banda de sonido de Under Electric Clouds, porque bueno, es una película de este año y no muy conocida, vamos a rescatar una última escena en la película donde un acordeonista toca el tango a media luz. Muy extraña la secuencia, la verdad, en Rusia. Pero bueno, como no conseguimos esa versión, hemos rescatado la versión de Alfredo Gobi, el violín romántico del tango, que grabó esta versión instrumental de A Media Luz el 30 de junio de 1955 con su orquesta y que vamos a escuchar ahora. Berretineando, podríamos decir aquí en el Berretín Cultural. Y el Berretín Cultural, al igual que el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, tiene lujos y 2x3 se da uno de ellos. En el día de hoy tenemos el lujo de tener el estudio aquí de Radio Nauta FM y más tarde en el auditorio del Olga Vázquez a un artista, ya que ha venido, ya que la sentimos parte aquí un poquito de Olga Vázquez. Susy Shock, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Así es parte ya de vengo a Olga. Vengo mucho a La Plata, pero le insisto mucho a estar acá en el Olga. Y ahora empezando hoy lo que promete ser un ciclo mensual de acá hasta diciembre. Así que feliz, contenta. A propósito de Susy, bueno, ¿estás presentando disco? Estoy presentando el disco que salió a fin del año pasado, que se llama Buena Vida y Poca Vergüenza. Un disco de folclore. Y hoy vengo con la banda, que eso también es la novedad, porque siempre vine solita, tocando yo, digamos, siempre acompañando, cantando y siendo parte de movidas con otros y con otras, como el caso de Sara Eve, que estuvimos la última vez juntas acá, pero digamos, siempre tocando yo con mi cajita. Ahora pude traer a la banda, está buenísimo, porque con la banda estamos recorriendo el país presentando el disco y se pudo dar acá en La Plata de que vengan, así que con percusión, con piano, con guitarra, con cuatro, con coros, con voces, está lindo. A propósito de eso te iba a preguntar, justo, bueno, estaba hablando esto, ¿no?, de la banda, ya como la faceta musical bien firme, bien desarrollada, porque vos sos una artista que incursiona también en otros lenguajes, que no solamente es el musical. Sí, es verdad, soy actriz, soy escritora, pero bueno, la música también tiene, se me ha tomado en los últimos tiempos. Yo creo que siento que he sido tomada por la música y me he dejado tomar por la música, por ese poder increíble que tiene, sobre todo una síntesis que tiene una canción, ¿no? En un disco mismo ahí está la posibilidad de en 3 minutos, en 4 minutos, en 2 minutos contar historias distintas, y así que con eso no hay que darla. A veces estamos meses para ensayar una obra de teatro, las actrices, para contar una sola cosa, claro, durante una hora y media, y de repente está bueno este formato de los recitales porque pasan muchas historias, pasan muchas cosas para contar. Te iba a preguntar, no sé, Marta, ¿quieres preguntar? Pero si no, tengo una ahí, justo de la parte musical, el tema ensayos, el tema banda, ¿cómo se arma esa banda? ¿Gente que te viene acompañando hace tiempo? ¿Gente que vos fuiste viendo? Y decís, bueno, mirá, me gusta el piano. No, es la familia esta autogestiva que venimos construyendo hace muchos años, hace más de 30. No estoy hace 30 con ellos, pero sí hemos estado casi 10 años construyendo un espacio autogestivo en Buenos Aires que se llamó Giribone, desde el 2001, no casualmente en el 2001. Y eso ha producido un montón de quiebres internos, quiebres copados, de releernos, de repensarnos, de pensar cómo es esto de vivir desde la autogestión. Y el arte no ha estado en menos sintonía con eso, todo lo contrario. Entonces aprendimos también juntos y juntas a transitar un espacio de artístico, y ahí está el resultado, por ejemplo, esta banda que me acompaña. Que a veces yo acompaño a ellos porque son cantautores, en el caso de Caro Bonillo, de Sole Penelas, y a veces yo estoy acompañándolas a ellas en sus recitales, en sus canciones, porque tenemos ese formato amoroso de ir teniendo que ver con la otra, ¿no? Sí, a mí me interesaba, Susy, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Me interesaba preguntarte un poco desde capaz un lugar más de otro género, ¿no? Que es el que yo consumo, ¿no? Que no, por ahí no es tanto el folclore. Me parece, ¿cómo es esto de hacer un disco de folclore que quizás ha sido uno de los géneros más difíciles de construir, ¿no? A nivel de por ahí lo que vos haces, que son formatos muy alternativos, ¿no? Que cuestionan de alguna manera las instituciones, tanto la sexual como un montón de otras, de los vínculos que se establecen en la gente, los vínculos con la música inclusive. Bueno, ¿cómo nace? ¿Cuál es tu vínculo con el folclore y por qué nace esta idea de hacer un disco, claro, en ese género? En realidad el disco tiene un subtítulo que se llama Folclore por Susy Shock, que tiene que ver con la mirada de esta marica que propone sobre todo una reapropiación de algo, que yo creo que no hay dueños y dueñas de nada, ¿no? Uh-huh. Que en todo caso hay que empezar a avivarse de eso, de que tenemos a mano la posibilidad de adueñarnos, así como vamos ganando derechos y peleando discursos y peleando modos y espacios y lugares. También el arte, que creo que está un poquitito más retrasado que algunas cuestiones, es el momento de empezar a discutir adentro de eso. El folclore es mío porque bailé folclore desde chiquita, porque vengo de familia provinciana, tucumana y pampeano, porque mi familia baila y hemos bailado toda la vida. Aprendí a bailar folclore y es lo primero que empecé a cantar cuando empecé a ir de grande a Tucumán ya. No cuando me llevaban de chiquita porque había que ir a ver a la abuela, sino cuando empecé a caminar con mi hermano y mi hermana a recorrer la provincia, y descubrir y subir a los cerros y conocer a las copleras. Y ahí empecé, hay algo que es mío, digamos. Yo hay algo que digo a veces irónicamente y no tanto, que es que yo no le pido permiso a la gendarmería del folclore, claro, cómo hay que cantar una chacarera, cómo hay que cantar. Yo canto desde la urbana que soy, desde la persona trans que soy, desde esto que voy deconstruyendo, sin pedir permiso, pero con absoluto respeto a todo lo que tenga que ver con eso, divino, si se quiere la palabra, para alguien atea como yo, pero eso sagrado que está en la naturaleza, que está en esas viejas copleras. Entonces yo releo y repropongo, en todo caso, y trato de rediscutir, sobre todo en un continente y un punto del continente como el nuestro, donde no hay nada, hay pocas cosas para releernos, para mirar para atrás. Hay culturas de los pueblos originarios que tienen todo, tienen templos para releer. Nosotros hemos sido pueblos nómades, hemos tenido poquitas cosas, claro, y han arrasado con todo. Entonces tenemos que recrearnos, tenemos que repensarnos desde eso. Y a la vez somos sincréticos. Yo soy sincrética porque somos sincréticos, nada es puro, total, ¿viste? Entonces, y el folclore es eso, para mí es esa tensión y a la vez tiene que ver con algo marginal, ¿no? Susi, me acuerdo, el año pasado, si no, el anterior creo, viniste para la inauguración de los baños igualitarios aquí en el Olga Vázquez. De hecho, está tu firma ahí abajo, sí, dando vuelta y todo. Y te pregunto por eso, vos sos alguien que se mueve mucho por el ambiente de centros culturales, movidas, sí, alternativas. Esa escena, ¿cómo la ves vos? Y en particular, ¿cómo ves el Olga Vázquez también? Bueno, la otra vez me llamaron de la radio y justo estuvimos hablando con algunas chicas, con algunas femenidades de acá, que todavía les cuesta el baño. No tanto por la secuencia de que pase algo raro, sino porque sigue estando en los mijitorios ahí. Y yo, claro, les decía, ay, chicas, pero hay que abolir. Capaz que no hay un mango en el Olga, no voy a obligar a que hagan lo que no pueden. Pero en realidad, de lo que se trata es de discutir también una arquitectura heteronormal. Claro, hay una arquitectura que si vos entras y está el mijitorio dice algo. Sí, sí. Pongámosle macetas, algo adentro del mijitorio y replanteémoslo, porque siempre eso va a decir algo. El mijitorio es eso, no hay otra cosa, a no ser que aparezca Duchamp, claro, y la quiera repoprone, ¿entendés? Museo. Pero si no, digamos, entonces entiendo esa incomodidad que sigue estando y a la vez está bueno porque esto propone un diálogo. Yo creo que no es algo que terminó cuando ustedes deciden, porque aparte fue una decisión de este grupo humano que hay, sí, acá, sí, dentro del Olga, abrir baños igualitarios. Están proponiendo un redialogar, una nueva discusión de nuestros cuerpos que van a dinamizar en todo caso las decisiones. No es una cosa quieta, eso es una quieta, es algo cuestión que dialoga todo el tiempo, así que me parece maravilloso. Sí, además ha aportado muchísimo a la justicia en las noches de mucha gente, que bueno, las colas interminables, la obvio, de mujeres, sí, sí, sí, se, sí, ha acabado esa etapa negra del Olga Vázquez. Ahora yo soy inauguradora, viste, igualdad, de baños, porque he estado también acá en la Facu de Periodismo inaugurando los baños mixtos allá de ahí. Anda, ya está. Yo soy, tengo baños y dark rooms y baños, tengo muchos. Después honoris causa ninguno, claro, pero esos son mis honoris causas. No, y digo, y creo que tiene que ver eso, sobre todo los fantasmas que hay, ¿no? Hay mucha gente que tiene el fantasma de que bien, aparece Sodoma y Gomorra, violaciones, claro, empieza, claro, un montón, sí, de cosas, y no, son nuestros cuerpos dialogando, y dejemos que nuestros cuerpos dialoguen, porque finalmente terminan, ¿entendés?, generando la nueva propuesta que va a tener más que ver con lo que nos va pasando, que no siempre es lindo, pero que sí se puede volver a hablar y volver a replantear, que es distinto a eso que ya viene desde arriba y se decide que es así, y no se mueve. Y respecto a la movida, bueno, alternativa, todos te moves mucho por muchos, sí, lugares, andás incluso por provincia, andás, sí, por, sí, varios, sí, lugares. Sí. ¿Cómo vas viendo eso? ¿Se va viendo una apertura mayor? ¿Por momento encuentra unas resistencias muy, muy, muy fuertes? Depende de las provincias, depende también del dinamismo que tienen los lugares a los que voy en ciertas provincias, porque también es... salís de Buenos Aires y son otras lógicas también, a veces mejor porque también te vas más para el sur y las iglesias están menos rompiendo las pelotas en la esencia, digamos, de los vínculos sociales de la gente, pero te vas al norte y está mucho más poderosamente arraigada y con poder inclusive de decisiones y de meterse, no sé, por la ley de educación sexual en las escuelas, un montón de cuestiones que todavía faltan. Pero yo siento que estos espacios empiezan a tener, a ver, lo que para nosotros por ahí es poco, para ciertos lugares precisamente donde, claro, todo es caótico, todo es en contra, ciertos movimientos son muy poderosos y por eso me parece a mí necesario de generar estas redes, de visibilizar estos otros espacios, esta red que todavía no terminamos de armar, esta red de todo un país de autogestión, que hay que empezar a ponerle nombre y apellido y enlazarnos, porque también es la posibilidad de fortalecer esos otros lugares, claro, ¿entendés? Que por ahí se sienten bastante solitos, bastante solitas, porque reman con una cotidianidad, una va, claro, tres días, cuatro días, te aman, te miman, cantás divina y después te volvés, y la gente se queda en su lugar con su realidad. Entonces A veces es medio como desesperante pensar, ¿entendés? Que hay poquito para hacer en eso, más que volver. A mí me gusta volver, insisto en volver, generar vínculo con los lugares, claro. ¿Viste? Porque de esa manera crece algo. Acá estás sintiendo un poco... Obvio, eso. No es casual, porque aparte fue ir sembrándonos de a poquito el conocernos, el tener que ver, el descubrirnos de por dónde iba ustedes, por dónde iba yo, y ahora plantear esta situación de la mensualidad en el poemario está buenísimo. En vez de menstruación, mensualidad con la mensualidad su sillo, con su hacemos sillo. El cambiazo. Bueno, Susi, te agradecemos muchísimo por haber compartido estas palabras, gracias, con nosotros. Te admiramos un montón y yo siempre sos también bienvenida a nuestra a casa. Les recordamos a los y las oyentes que ya está Susi presentándose esta noche, que vénganse para acá. Va a estar acompañada. A uno cuando lo mandaron recomendado a ver a Susi y yo, uno quería ver si era verdad lo que todos le recomendaban. ¿Qué onda esta? Cuando uno se encuentra con eso, el que le recomendaba se había quedado un poco corto en el dialecto, porque la verdad que es un ida y vuelta de un diálogo que vos propones, sí, Susi, arriba del escenario. Eso es muy interesante. Te agradecemos mucho a estar aquí. Va a estar Susi con su banda presentando su nuevo disco, Buena Vida y Poca Vergüenza. La van a acompañar, sí, Kimei. Anda tomando poco alcohol, Susi, en la noche de hoy. Nos estuvo comentando. No sé, anda. Vamos a ver qué pasa. Bueno, los esperamos aquí y escuchamos, si te parece, algo justamente de Susi Shock. De una. No sé cómo pronuncio la X, Susi. Tango Putz. Ahí va. Sí. Un tanguito, el tango Putex. Se lo voy a dedicar yo a mi Julieta Ortega, que está ahí, que es mi amada, que la tengo recortada en mi camarín como buen choruro, y a Luisito Ortega, que está presente en tu nombre. Un aplauso a mis amadas. Un aplauso a mis amadas. ¡Mil celos! ¡Ay, qué tango raro que me está saliendo! Yo no sé si quieran o puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla y no quiere callar. Acá la mamita, ya la costurera, sabe sus derechos, odia la alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango, sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango, sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro, Sadaí no lo querrá. Tango, sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Bueno, ya cerrando el berretín cultural de esta noche, un programón hemos tenido, la verdad. Cargadito, estoy, cargadito, sí, tan cargadito. Muy contentos. Tan cargadito que no incluso entramos. Un vecino ha llegado nuevamente a los estudios. Él viene aquí siempre. No sé si tiene que ver con la consigna que estuvimos mencionando en los bloques anteriores, que va a encontrar cierre en este mismo bloque, o con qué, pero sí que se trajo unas gafas muy particulares. Tremendas. Muy particulares. Decí que no tenemos posibilidad de subir ahora una foto del vecino. Andamos a medio las caídos. Redes sociales, pero bueno, buenas noches. Buenas ¿cómo noches, le va, gente, Juan Carlos? Buenas noches, gente linda. ¿Cómo les va acá? Juan Carlos Jiménez Rufino, como siempre. Yo ya, como ya les dije, parte del staff. Me siento parte de este staff, es la verdad, y le estuve dando una mano desde la producción ahí atrás, tratando de hacer lo que se puede. Déjame hacer, por favor, una mención, porque sí, mencione tranquilo. Porque tuve medio jodido estos días del pecho. Eso, apareció Doña Coca, una vecina del séptimo C, que vino a traerme un whiskilín ahí para repuntar la situación. Y Coca parece que... Coca siempre muy atenta, muy bien la Coca. La verdad que sí. ¿Y qué pasó? La Coca tenía rota la reja de su casa. Ahí la va. Reja que da hacia el balcón. ¿Qué hizo Juan Carlos Jiménez Rufino? Ya habitué de este lugar, vino y le recomendó a los compañeros de la herrería de Olga Vázquez, a Felipe, a Marquitos, ahí que están trabajando. Gente que sabe de hierros. La herrería de Ángel Rosiña, exactamente. De la misma edad de las que Olga primeras, Vázquez. De las primeras, exactamente. Que me parece que la gente de la herrería, cuando en sus momentos de ocio y de libertad, bebe mucha Palestina. Sí. Que exactamente. Es la que se está haciendo aquí. Impresionante. Hoy, paso a paso. Discúlpenme, pero hoy la gente puede probar la cerveza palestina autogestiva de Olga Vázquez porque en la fecha de Susy Shock se va a estar vendiendo. Han traído exactamente una cerveza que esta vuelta proponen una cerveza media roja, medio chocolatosa. Recién estuve en el salón ahí de lo que dicen era la cocina. Dicen que Susy Shock estuvo hablando con la gente de Palestina. Aportando sustancias. Catando. Distintas semillas, distintos... lúpulos. Un lujo, la verdad, la cerveza palestina de la gente de Olga Vázquez. Felicitamos a los cerveceros que hace poco están incursionando ahí la cocción de la cerveza. Juan Carlos, antes del sorteo, si me permitís, mencionamos dos eventos que va a haber mañana. A ver qué tenemos. Importantes. Uno, voy a pasar un evento que quizá no mucha gente se enteró, que se llama Una Previa Diferente, que lo organiza el Coro Juglar, donde canta mi hermano, Tomás Formel. Lo sabíamos hace tiempo. Le mandamos un gran beso a mi hermano. Ahora dijo el hermano, en la reunión de producción dijo el hermanito. Y nos imaginamos un coro de 10 años, 12 años, 12. Que estaban queriendo juntar una moneda para llegar a Mendoza y recibir una escuela secundaria. No, el hermanito tiene 21. La bola por el piso. Tenor, Tomasito. Bueno, nada, le comentamos a la gente que efectivamente es un evento para juntar fondos para poder viajar a cantar a Mendoza. A la ruta del vino. Van por la ruta del vino cantando de no necesita un lugar. No necesita un adulto que los acompañe. Pensaba lo mismo, digo, los tres padres, los cuatro responsables. Claro, ya que estoy ahí con el tema de la firma. Los juglares quieren ir a probar el Malbec. Van a estar haciendo este evento en el Espacio Cultural Azululara, en 69, 12 y 13, y van a estar Yo canté en un coro cuando era adolescente. Es muy lindo cantar en un coro. Es lindo cantar en grupo. Es lindo cantar en grupo. Ahí está. Bueno, y también va a haber cerveza artesanal de otra gente, pero bueno, la verdad que están proponiendo esto, un espacio donde se van a encontrar con música de mucha calidad. Va a estar Ganges, Lenga Atómica, Dale Cuerda, Murga Prometea, 214 y Recuerda que Morirás, que son grupos de distintas disciplinas. Y bueno, nada, están haciendo esta previa hoy en Azulunala. Y también quería invitar a nuestros oyentes, mañana se va a estar presentando la revista número 6 del colectivo Atrapamuros, que hace educación en cárceles, en la estación provincial, y este número va a ser sobre la cárcel y las mujeres, donde, bueno, los compañeros plantean que sea, una doble opresión, ¿no? Ser mujer y encima estar presa, la verdad que es todo un tema. Así que, bueno, a las 19 horas en el Centro Cultural de Estación Provincial, 17:71, van a estar los y las compañeros y compañeras de Atrapamuros presentando esta revista. La verdad es excelente, la recomiendo muchísimo, tiene muchísimo laburo, ya muchos años atrapa muros laburando en un lugar súper rezagado como son las cárceles, ¿no? Un trabajo impecable. Un trabajo muy groso. Y bueno, me colo una chiquitita, sí, el señor Iván García, que hoy no está aquí, pero que forma parte. Que le mandamos un abrazo grande otra vez. Exactamente, me manda aquí que hay milonga en Lucamba con el manijazo y también está la milonga de Olga. El Manijazo, claro. Una gran banda para recomendar. La estuve escuchando la semana pasada. La verdad que una banda muy recomendable. Así que están todos invitados a la milonga. Esta noche es esa milonga. Exacto, en Lucamba. Esta noche, ahora en un rato, después de Susy Shock. Nos vamos para allá. Se pueden seguir a manijearlas para los manijazos. Nosotros vamos para allá. De hecho, el canal de comunicación del Barretín Cultural se llama Los Manijas. Los Manijas. Claro. En honor a... los y las y les. Me han agregado a esto incursionando lo que es el hay que agregarlo al WhatsApp a Juan Carlos. Juan Carlos, vamos a hacer un sorteo ahora. Mucho plan nocturno maneja Juan Carlos. Está tremendo. Juan Carlos está desde que toma las clases de yoga, Desde que estuvo en la cárcel. La verdad que me siento mucho mejor y hace que, bueno, me pueda explayar por las noches platenses. Ahora necesitamos su aporte técnico. Traje el carneo y todo de escribano mío para que vean realmente, acá lo tengo, acá lo muestro, si hubiese una cámara el público lo vería, para que vean que realmente esto es un trabajo serio. Vamos a hacer el sorteo. Así es, sorteamos dos entradas para mañana en Celaví, que va a estar Lu Martínez y Paula Mafía, también va a estar abriendo este recital Jazmín Esquivel. Bueno, son artistas de que forman parte de Las Taradas. Sí, hagamos el sorteo porque el señor Pozo Hidalgo nos saca de acá con el bombo legüero. Ella está con el Me voy a meter, me voy a meter en la pelopincho, permiso, me voy a meter en la pelopincho, que hay miles de papeles. Adelante, a ver, saca el papel. Nos metemos acá en la pelopincho. Primero habría que decir que quién adivinó la consigna, que era cuál es el disco que salió el 8 de mayo de 1970. Tiramos los papelitos para arriba. Lady B. Ahí va. Era. Y acá, ahora, está, acá tenemos al resulta ganador. Resulta que el ganador se lo paso a la... acierta, efectivamente. Let It Be es el disco que sale el 8 de mayo de 1970. El ganador es Juan Manuel Lara. Lo felicitamos con un aplauso. Juan Manuel, ahora. Muy bien. Se ha ganado dos entradas. Si quiere invitar a una chica o un chico o lo que sea, un chique, para mañana, tiene la oportunidad de asistir a Celaví. Y ahora sí. Porque a propósito de esto, la consigna era que era el tema, uno de los temas más versionados de la historia del mundo de la música moderna, porque Beethoven no tuvo la posibilidad de hacer una versión de Lady B, pero yo creo que si hubiera sido, la hubiera hecho. Vivo, lo hubiera sordo hecho, y todo, sordo y ciego y mudo lo hubiera hecho Beethoven, porque no sé qué tomaba, pero estaba muy inspirado en su momento. Así que para cerrar este Berretín Cultural, que ha sido la verdad un lujo, Faca, hacerlo contigo. Ha sido el mismo lujo para mí, señorita Martínez. Acompañarnos. Gracias al señor Juan Carlos. Un placer. Lo esperamos el viernes que viene. Siempre. Vamos a cerrar con una de las tantas versiones, una muy buena versión, recomendada por mi padre. Hay que decirlo, hay que darle ese crédito. Si alguien empezó a tomar cerveza cuando nosotros arrancamos el programa, esta versión le va a caer muy, pero muy bien. Sí, es más para whisky, diría yo, pero bueno, es una opinión personal. Vamos con Ray Charles haciendo Let It Be. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hasta el viernes que viene. Buenas noches. When I find myself in times of trouble, Mother Mary come to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be, yes, let it be, let it be, let it be, let it be, whispering words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. And though they may be parted, there is still a chance they will see, there will be an answer, let it be. Yes, let it be. Night is cloudy, there's still a light that shines on me, shine till tomorrow, let it be. And you know I wake up to the sound of music, Mother Mary, she come on, she come to me, speaking words of wisdom, let it be. Come on and help me out. be.